¿Qué tal, raza de Botaneando con la Mole? Yo soy la Mole y siempre yendo a lugares ricos y deliciosos en cualquier parte del mundo y la República. Hoy estoy aquí en Escobedo, bueno, en una plaza 727 donde me recomendaron un pollito que está delicioso, muy rico, sensacional. Así que quédense con nosotros, suscríbanse a mi canal de YouTube. Obviamente pongan sus comentarios a dónde les gustaría que visitara, qué restaurante visitar, qué comida comer, taquitos, hamburguesas, pizzas que vayamos a dar la vuelta. Pero hoy nos tocó este pollito que está delicioso, que es una rosticería muy conocida acá en Escobedo. Así que no te despegues, quédate en Botaneando con la Mole, en Rosticería Los Cuates. Bueno, bandita, como siempre, Botaneando con la Mole, lugares deliciosos. Hoy estamos en Rosticería Los Cuates. Para nuestros amigos que nos ven en varias partes de la República, está ubicada en Escobedo, aquí en Nuevo León, en la calle Raúl Salinas. Si tú eres de acá, de por Escobedo, de por Monterrey o San Nicolás, y tienes la oportunidad de venir a esta plaza, se llama Plaza 727. Aquí está la nueva sucursal que lleva un mes de Rosticería Los Cuates. Es esta Rosticería Los Cuates, que tiene una gran variedad de productos. Déjame les platico de lo que manejan y ahorita los vamos a probar. Pues tienen entradas como cheese sticks, tiene guatanachos, que son unos nachitos deliciosos, guacamole, papitas de galeana, tienen quesito flameado, papas a la francesa, especialidades de la casa como el pollo rostizado, que bueno, ese Rosticería Los Cuates se maneja con un pollo que es excepcional. Tiene un adobo delicioso, maneja unas papitas de galeana a la mantequilla, otras papitas de galeana con el adobo, que toda la gente conoce, alitas, tenders de pollo, las cuatemburgers también. Ya depende qué es lo que quieran probar. Y obviamente una gran variedad de postres que ahorita se los vamos a estar mostrando para que la gente lo vea, lo cheque y luego se vengan aquí a lo que es Rosticería Los Cuates. Recuerden que está ubicada en Raúl Salinas, acá en Escobedo. Digo, la gente que me ve en redes sociales y que son de aquí de Monterrey, se vienen acá por Sendero, agarran Raúl Salinas y voy a tener la oportunidad de venir a visitar Rosticería Los Cuates. Mira, tenemos, Memo, allá alitas, chitositas. Tenemos aquí taquitos, tipo de discada de cerrocito, así rico de buen carne con guacamole, obviamente el pollo y lo que es los postres. Pues vamos a darle un llegue. Primero que nada, obviamente, al pollo. Es más, bueno, yo ahorita voy a comer taco. Vamos a comer pollo. Bien, nada más. Bien cocidito. Un tanto la piel. Buenísimo. Ponemos pollito. ¿Quieres uno, Memo? Sí. Ahorita te voy a regalar uno. Ahorita te lo armas, ahorita te lo, no te compliques la vida. Es más, te voy a dar de mi taco. Mira, se deshace. ¿Qué tal, Memo? No tiene hueso ni madre. Salsita. Vamos con esto. Estos son los taquitos. Esta salchicha. Vamos a poner cebollita. Vamos a ponerle tantito guacamole. Mira. Ya nada más. También los tacos están sensacionales. Están muy ricos. Tienen tacos, tienen pollo, tienen postres. Chécate los nachos que nos trajeron. Fíjate estos nachos, cabrón. Nachos con queso, con carne y con crema. Sensacionales, figuritos. Esto es la variedad de productos que manejan Rosticería Los Cuates. Los invitamos a que vengan en Raúl Salinas, en la planta 727, para que degusten deliciosos productos que manejan Rosticería Los Cuates. Ya saben, tienen sus sucursales, venden postres, tienen cafecito, cabrón, ahí que tomes el café, allá el cafecito. Tienen también las bebidas sin alcohol. Obviamente, una gran variedad de productos. Delicioso. Se lo recomiendo nuevamente a toda la gente que le gusta comer rico. Vénganse a Rosticería Los Cuates, que anda con Toño, ¿eh? Unas muy comentadas son las alitas de Rosticería Los Cuates. Deliciosa. Grande, jugosa. Sus papitas. No, quiero todo. No sé por dónde empezar. Señores de Botanando con la Mole, si tienes chance de venir aquí a Escobedo, a la avenida Raúl Salinas, y venir con nuestros Rosticería Los Cuates, se los recomiendo. Esto fue Botanando con la Mole. Suscríbete. ¿Recuerden? Ah, sí, cierto. Suscríbete aquí. ¿Dónde es mejor acá? Sí. Suscríbete aquí para que te lleguen las notificaciones cuando suba video, ¿eh? Y gracias por los likes y por las reproducciones. Esto es Botanando con la Mole.